Saludos a la audiencia del informativo Farco. En Bariloche, la próxima semana se llevará a cabo un festival campamento Roots con el fin de recaudar fondos para la construcción de una escuela de artes urbanas gratuita, en donde se realizarán proyectos de interés artístico y cultural con la idea de promover un lugar para la libre expresión de los jóvenes barilochenses. Estuvimos en diálogo con Alan Tarré, uno de los organizadores, que nos cuenta el motivo principal de dicho festival. Primero que nada, replicar este festival y convertirlo en un recurso para todo lo que va a ser la escuela gratuita de hip hop y de todo tipo de arte urbano que vaya surgiendo. La idea es apoyar lo que es la educación, sobre todo educación primaria y secundaria, desde un punto de vista expresivo. Generar el espacio usando fondos, dar contención y expresión a los muchachos y hacer una especie de conexión con los docentes para que los idóneos que enseñen artes de este tipo, hacer una especie de intercambio. Es decir, los docentes tienen un legajo del cual pueden sacar algunos datos importantes de determinados alumnos, alguna que otra información útil para, qué sé yo, encarar mejor la cognición de cada uno de los alumnos. Y a su vez, ver la reacción del alumno en un ambiente donde es totalmente libre, donde si bien aprende, aprende de otra manera. Existen alumnos que no aprueban, pero eso es una falla del sistema educativo actual. Desde el arte uno tiene tantas energías, tantas cosas nuevas, que cuando uno lo enfoca desde el lado autoritario, está filtrando solamente las personas que son susceptibles de aceptar la autoridad. Y se quedará fuera todo lo que son creativos. Tenemos como resultado artistas que podrían hacer unas cosas maravillosas, o sea, y es un talento desperdiciado, que parece que no vale, porque no se les da la oportunidad de hacerlo. Seguramente la semana que viene estaremos dando cuenta de cómo se llevó a cabo y nuevamente estaremos hablando con los protagonistas de este encuentro, al cual le vemos muy buen tino. Si alguna o alguno quiere participar y saber cómo se va a desarrollar este festival, pueden ingresar a www.festivalroots.com. Hasta la próxima, desde FM Gente de Radio Oscar Chávez, en San Carlos de Bariloche.